piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, piedad, Señor, piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, piedad, Señor, piedad.